sí. Ahora te voy a contar algo de mí. Hoy tú te quejas de la polución, hablas sobre la automatización. Dime, ¿tú te crees un juglar moderno o algo así? Defiendes a la humanidad, lloras porque el mundo está muy mal. Dices que todo debería cambiar, en el escenario folclorista es tu voz. Muera la ciudad y su contaminación. Con tus lindas melodías y romántica simpatía, nunca quedas mal con nadie. Oye, tú me dices que protestas, pero tu postura no molesta. Dime, si tu fin es algo atacar o ganar aplausos. Tú te quejas de las bombas, hablas que el planeta se va a acabar, pero nunca das un nombre. Tienes miedo a quedar mal con alguien en las peñas, facultades y en la televisión. Junta los artesas y conscientes, no te crees revolucionario y acusativo, pero nunca quedas mal con nadie. Me aburrió tu postura intelectual. Eres una mala copia de un gringo hippie. Tu rap y imbécil no. Rap se vendió al aplauso de los cursos conscientes, no. Y contradices toda tu protesta famosa con tus armonías rebuscadas y hermosas. Eres un artista y no un guerrillero. Pretendes pelear, pretendes pelear. Solo eres una mierda buena onda. De neutrones, quédate tu poesía y todas tus razones. Córtala con la selva de cemento. No aguanto tus artísticos lamentos. Tu bolsito y tu pocho artesanal. Tu postura cursi me cae muy mal. Y tu protesta me da igual. Porque nunca quedas mal. Nunca quedas mal. Nunca quedas mal con nadie. Oh.